Hola, Atléticos y Atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, Podcast Rojiblancos. Y queremos mandar una bienvenida especial, bueno, no bienvenida, un saludo especial a Juan Carlos Arteche, que por desgracia nos ha abandonado, pero estamos seguros que estará con nosotros viendo todos los partidos de Atleti desde el tercer anfiteatro. Una desgracia, ha sido un shock para todos nosotros. Yo no tenía ni idea de que tuviera una enfermedad, como se ha descrito, que sale de una larga enfermedad. Y bueno, no sé, ha sido un palo, porque para mí era un tipo que, no sé, era muy especial. No haber salido de la cantera del Atlético, era un tipo que sintió la camiseta y peleó por ella como pocos lo han hecho, yo creo. Y uno de los pocos también que se enfrentó a Gil. Pero bueno, descanse en paz y ahí ya esperemos que disfrute con el Atleti allá donde esté. Y bueno, vamos a hablar un poco también del especial que tuvimos el otro día, que ha tenido bastante éxito, lo ha escuchado bastante gente y creo que salió, pese a que estábamos todos un poco nerviosos, los no profesionales, salió un poco, yo creo que salió bastante bien el programa. Tuvo bastante audiencia y se comentaron cosas que yo creo que eran muy interesantes y cosas que mucha gente no sabía o no recordaba o simplemente no conocían, ¿no? Y bueno, yo creo que salió bastante bien la cosa. Pero bueno, vamos a hablar de esto y un poco también del partido que tenemos el próximo sábado contra Getafe con nuestros colaboradores, David, Álvaro y Samuel. A ver, ¿estáis por ahí, David? Hola, muy buenas tardes, noches a todos, y la verdad es que el programa especial de la semana pasada gustó demasiado. También por la isla de Fuerteventura me han dado la enhorabuena, en esta mañana me han dado la enhorabuena a mucha gente que me veía por la calle, lo escucharon este lunes pasado en Radio y Televisión Aguacabra, y nos han dicho que no conocían, muchas personas que no conocían muchas de las cosas que nosotros hablamos con los periodistas Rubén Uría y con Mario González en la noche del jueves, que se metió también en internet ese mismo jueves. Te estás haciendo famoso y todo. Esto ya la leche, macho. Famoso en Fuerteventura. Bueno, y Álvaro, ¿tú qué tal? ¿También te has hecho famoso o qué? Sí, pues hola, ¿qué tal? Saludos para todos. Y no, la verdad es que impresionante, ¿no? Fantástico el programa, no solo por este volumen de reproducciones que casi doblamos las que solemos marcar en estos programas, sino porque, bueno, por todos los lados, en Facebook, en Twitter y en Colchonero incluso también bastantes felicitaciones y bastantes ánimos para que sigamos en esta línea, intentando explicar pues esas cosas que a gente como yo pues no las tenían en cuenta y no sabían la gravedad que lo que han hecho estos tíos lleva. Y nada, y yo sinceramente me he tenido que escuchar en dos veces más todo el programa, porque son tantas la cantidad de fechorías que han hecho estos tíos que se te hace difícil de asumir y de asimilar, ¿no? Entonces, pues nada, a ver si hablamos de Getafe, vuelta a la liga y venga. Bien, y bueno, y tenemos también a Samuel, que por desgracia no pudo estar en el programa, aunque estoy seguro que le hubiera gustado, ¿no, Samuel? Sí, bueno, es una pena no poder participar en esa mesa redonda que tuvisteis. No, la verdad es que viene muy bien que la gente esté informada, ¿no?, de lo que pasó, de lo que sigue pasando, y luego cada uno ya que juzgue, pero por lo menos la información ahí está, y que cada uno se haga sus... Bueno, perdona Samuel, temas mentales o lo que pasó. Dime. Digo, van a seguir ustedes aquí charlando, porque yo tengo que salir un momentito, pero yo dejo la mesa conectada y siguen ustedes charlando aquí esta previa y yo me reincorporaré en 5 minutitos. Ok, estupendo. Sí, aquí desde Madrid, pues... Sí, no, solo quería decir para los que nos están escuchando que desde unos episodios atrás David es nuestro DJ y jefe de mezclas, y entonces es el que maneja todo el tema de la grabación. Entonces, toda la musiquilla que oís por el fondo y tal es obra de David. Pero nada, sigue, Samuel. No, nada, que aquí en Madrid, pues, bastante gente ha escuchado el especial, por lo que me han ido contando, y nada, que sigamos trabajando en esa línea más o menos así formativa también en ese aspecto, y nada, con ganas ya de que llegue el sábado para ganar el Getafe y coger un poco de fuerza. Ahora hablaremos más del partido, pero vamos, tenemos varias bajas importantes, pero bueno, ya veremos cómo se resuelve. Sí. Bien, sí, bueno, pues una cosa que quería también aclarar, porque parece que ha habido un poco, no confusión, pero hay gente que sigue pensando que hacemos estas cosas porque somos antidirectiva o que queremos causar polémica y tal, o no solo nosotros, sino otra gente como Señales de Humo o Salvemos el Calderón, etcétera. Y yo quiero decir que nosotros hacemos esto simplemente con la intención de informar a la gente, y como muy bien decía Álvaro, pues son cosas que tienes que escucharlas varias veces, porque si no sabías de esta historia, la verdad que te deja bastante impresionado cómo han podido pasar estas cosas, ¿no? Y no, la única intención que teníamos era, pues eso, informar a la gente de las cosas que han pasado y que son cosas reales, que están ahí, que están documentadas y que no estamos inventándonos ninguna historia ni intentando asustar a nadie, aunque lo consigamos. Pero simplemente, pues eso, quieren informar, y seguiremos haciendo esta tarea, porque es algo que, pues eso, que yo creo que ayuda a que todos los que seguimos al Atlético pues sepamos un poco más de nuestra historia más reciente, porque es un poco curioso el hecho de que muchos, sobre todo jóvenes, saben, conocen nombres, conocen historia, palmarés, etcétera, del Atleti de prácticamente desde sus inicios. Pero hay esta especie de agujero negro desde el final de los 80 hasta mediados de los 90, sobre todo porque después del doblete pues la cosa como que se calmó un poco más, ¿no? Bueno, luego estuvo el año del descenso y tal, pero sí, hay un poco de desconocimiento, ¿no? Y eso, esa era la idea, ¿no? Así que nada, dejar eso claro, y no sé si tenéis algo más que comentar sobre el especial, o si queréis pasamos directamente yo por mi parte tenía que decir que, aunque conocía rasgos generales pues lo que había sucedido desde la llegada de Jesús Gil al poder del Atlético de Madrid, ese análisis tan minucioso y ese examen de todas las cosas que van sucediendo, pues que también contaron tanto Rubén como Mario, pues claro, te paras a pensar y empiezas a entender un poco mejor todas esas manifestaciones que a veces se ven cuando las cosas no van del todo bien, y digamos que estas asociaciones que montan estas que se manifiestan en el Calderón pues reciben más apoyo porque la gente no está contenta con el tema deportivo y se suma, digamos, a la desesperada contra el poder, como siempre. Pero en cualquier caso sí que han sido, pues eso, unas acciones muy graves, incluso penadas judicialmente, y que, pues eso, por la cuantía de la pena no se han podido llevar a cabo, y nada, y hay que tenerlas muy en cuenta, y pues sobre todo con este nuevo tema de la peineta, de la relación con el Ayuntamiento, con la Comunidad de Madrid. Ya sabes que ayer, por ejemplo, el día de la fiesta nacional, Gallardón estaba con Zapatero hablando muy en serio por el recorte del gasto a los ayuntamientos endeudados. Claro, si el ayuntamiento no tiene dinero, el ayuntamiento ya ha dicho que no va, que la pelota está en el tejado del Atlético, que tiene que mover pieza para todo el tema de demolición, de patrimonio y construcción de nuevo estadio, es el Atlético. Con lo cual, vamos a ver cómo se soluciona de aquí a 5 años ese tema, porque es un capítulo más de estos tipos. Sí, encima tienes pues la demanda también que ha interpuesto Señales de Humo, ¿no? Que lo hará todavía más complicado, ¿no? Sí. No, porque es un tema que continúa, que parece que no, ya pasó, hemos ganado tal, pero es que esto, la bola se va haciendo más grande y vamos a ver dónde estalla. Sí. Yo solo espero poder volver al Calderón algún día, porque por desgracia, pues estando aquí, no hace, pues la última vez que estuve fue hace 3 años, y espero que la próxima vez que vuelva por España pues que pueda seguir yendo, ¿no? Que no tenga que ir a la peineta, pero bueno. No sé, Samuel, si bueno, tú, si tienes algo más que añadir o si, si quieres pasar ya directamente a la información deportiva en sí. Pues si queréis pasamos ya al partido del Getafe. Vale. Y pues más o menos el Getafe, la verdad es que no es un equipo muy joven, pero yo diría que los principales peligros que tienen es sobre todo Parejo, que lleva la batuta de todo el juego del Getafe siempre, Daniel Parejo Muñoz, y Albín, que nos la ha liado alguna vez en el pasado, y que como es zurdo y juega muy bien entre líneas y tal, más de una vez nos ha dado algún susto. Entonces hay que controlar mucho a Albín y a Parejo. Luego arriba tienen a Manu del Moral y a Arizmendi, dos exatléticos con hambre de gol, sobre todo de la manera en que se les despidió del Atleti, ¿no? Porque Manu del Moral me parece que entró en la operación Pernia, pasó bastante nefasta. Sí, y Arizmendi pues también jugó en el Atleti, ¿no? Y bueno, los dos tienen 26 años y bueno, ahí en los Getafe están más o menos a gusto. Y en nuestro campo, pues ahora repasamos más en profundidad, pero vamos, Domínguez no va a estar por lesión, vuelve Godín y parece ser que Agüero tampoco va a poder jugar, ¿no? Sí, y probablemente, por lo que he visto, Forlán igual tampoco juegue no sé si por cansancio acumulado o por poco tiempo, porque va, y porque viene, creo que todavía está en China, sí. ¿No? Sale ahora de China. Sí. Entonces llegará muy justito, ¿no? Entonces, pues tenemos la delantera un poco en cuadro. Se rumoreaba que ha entrenado con Reyes de delantero, ¿no? Pero no sé yo cómo va a funcionar la cosa por ahí, pero... No sé. Sí, ahí jugaba en el Sevilla y en el Arsenal, como detrás de Henry y detrás de los delanteros, así... A mí me gustaría verle ahí, ¿no? Y si no es a él, pues a Fran Mérida, justo por detrás de Diego Costa. Y incluso si estuviera Forlán, reservarle un poco, como dices, o sea, se ha pegado un buen viaje y encima lleva muchos partidos encima y me gustaría ver eso, a Fran Mérida y a Reyes jugando los dos de titulares y a Diego Costa. Y bueno, el pivote mejor dejarlo como un experimento fallido del pasado porque sobre todo el domingo, el sábado, que es en casa, pues tenemos que ir a ganar y no podemos salir con tres mediocentros. Entonces veremos qué hace Quique. Sí, yo creo que jugando en casa Quique siempre es un poco más atrevido, ¿no? Yo creo que lo del pivote, si os dais cuenta, todas estas pruebas y estas cosas las suele hacer en las salidas. Sobre todo en salidas a campo difícil, no sé por qué tiramos más a pues, eso, pivote o jugar con un delantero y cosas así, ya lo he hecho en el pasado, pero yo creo que jugando en casa pues no creo que se arriesgue, y eso, y como dices tú, no viendo el resultado que nos dio en el último partido, ¿no? O sea que no, yo creo que pues con las armas que tenemos esperemos que saque lo mejor, ¿no? Aunque igual nos sorprende, ya comentaba antes a micro cerrado con Samuel que me gustaría que con la ausencia de Domínguez pues igual pusiera por lo menos contara con Pulido, ¿no? Pero yo creo que no, que va a ser que la pareja central serán, siendo realistas, pues serían Perea con Godín y el amigo de David Valera por el lateral derecho, ¿no? Pero no sé. Por lo demás, yo creo que pondrá, pues eso, yo imagino que pondrá Fran Mérida de titular, junto con Reyes, y probablemente Simao y Diego Costa arriba, ¿no? Y luego es, pues, la pareja de centro, pues me imagino Asunsao fijo, y luego entre Raúl García y Thiago, uno de los dos, ¿no? No sé. Entre Thiago o Thiago mejor, ¿eh? Y aunque los internacionales sí que han viajado, por ejemplo, Fran Mérida lleva una semana entrenando a gusto, ¿sabes? Que no han tenido mucho movimiento porque ha habido parón de selecciones. Aunque no sé si jugó ayer contra... No llegó a jugar ni un minuto, no. No entiendo por qué. Entonces estará fresco. Y eso yo tampoco lo entiendo porque es muy bueno. Y Simao tampoco viaja con Portugal, me parece, ahora mismo, así que... Espero que Reyes, pues eso, ha tenido descanso. Sí. Simao rechazó ir a la selección, dijo que se iba a dedicar más al club que le paga y que ya estaba en una edad que, que consideraba que se tenía que retirar de la selección. Y yo, de todas formas, el Getafe lo veo como un equipo bien trabajado, un equipo serio, un equipo que nos va a medir el estado de forma del Atleti, ¿no? Rara vez el Getafe gana cuando no se lo ha merecido en el campo. No destaca por excesivas individualidades, son gente de, pues, muchos de la cantera del Real Madrid, el Real Madrid B, se dice. Y bueno, yo creo que es un sparring, ¿no? Un sparring para ver de qué somos capaces, cómo hemos vuelto, cómo hemos trabajado esas dos semanas casi con la mayoría de la gente, quitando pues los sub-21 y algún internacional que se ha convocado. Y eso, y yo espero victoria, no se espera otra cosa en un partido que coincide, bueno, es el día de las peñas, el sábado, a las 6 de la tarde. Y nada, y 3 victorias a favor, 2 empates y 2 derrotas con el Getafe en casa. Bueno, eso del día de las peñas no me gusta nada, ¿eh? Ya, bueno, pero al menos el ambiente va a estar bien, ¿no? Sí. El año pasado ya rompimos la racha. Sí, el año pasado lo rompimos. ¿Qué fue, contra el Barça puede ser? No. No recuerdo, puede ser, no me suena que fuera contra el Barça. Bueno, es decir, no, un día. Ha llegado, pues mira, ha llegado justito, estamos haciendo ya la previa, pues nos falta tu comentario, a ver cómo ves el partido contra el Getafe. Bueno, el partido contra el Getafe lo veo y no lo veo, y explico el porqué. y explico el porqué. Lo veo porque creo que recuperamos, creo, a Godín en defensa. Perdemos a Domingo, recuperamos lo digo yo, no porque cobre poco, sino porque le pasan muy tarde. Y después tenemos también que este hombre, Diego Costa, creo que está tocadillo, ¿o ya se recuperó, Jorge? Pues no, yo pensé que estaba bien, lo último que leí de él está entrando bien. Bien, pero bueno, no sé, ¿sabéis algo alguno? Sí, no, está bien, está para jugar mañana, el sábado. Sí. Pues bueno, ¿está Samuel para ir al campo el sábado o no está? Sí, ya está acreditado ya Samuel para ir al campo. Yo mañana hablaré incluso personalmente con Tomás Calvo, porque dijimos que lo íbamos a realizar una entrevista y no lo hemos hecho. También hemos pedido al club que si podemos entrevistar a Joel, y nos ha dicho que por ahora a este jugador es imposible poder entrevistarlo. Le hemos vuelto a mandar a un comunicado al club a ver si podemos tener a alguien de los jugadores de la primera plantilla o de la segunda plantilla del B, o si no, en su defecto, tener a alguno de los chavales, de los juveniles, de los cadetes, para ver cómo van evolucionando sus conocimientos tácticos y demás historia, y cómo ven al equipo este año. Todavía estamos esperando la contestación del club, esperamos que nos respondan, y decir desde aquí que, como te decía, veo el equipo que llega a la puerta, lateral derecho Yufaluzi, en defensa Perea y Raúl García, y por una tónica simple, no porque no me guste Thiago, sino porque con la pareja Raúl García Sunsao creo que el equipo se siente más cómodo, creo, que lo vuelvo a repetir. Con Reyes por la derecha, Simo por la izquierda, de enganche para Amelia y arriba Diego Costa. Este es mi once inicial para jugar ante el Getafe el sábado a las 6 de la tarde, hora peninsular, 5 de la tarde, hora Canarias, y creo que con este once podríamos hacer algo, ¿eh? Hay que ganar, ganar, que hablabas, ¿no? Hablabas del filial, hay que darle la enhorabuena porque el fin de semana pasado ganaron su primer partido, ¿no?, de la temporada, su primera victoria, que ya era siendo hora, ¿no? Ya era hora, sí, la verdad es que fue un partido muy muy trabajado. Como me decía Alvarito, me comentó que habían expulsado a 3 del Badajoz, creo que fue, y 2 del Atlético, ¿no, Álvaro? Sí, a 3. Sí, 3 del Badajoz y 2 del Atlético. Y gol de ¿cómo se llama este chico? Javi Cantero. Sí, bueno, lateral muy bueno, por cierto, un zurdo. A ver si pronto le veremos subir al primer equipo. Ojalá. Y el tema de Forlán que ha comentado David, no sé, que los pagos a los jugadores del Atlético se efectúan tarde y eso, y que no se les está pagando a diario, es algo conocido por todos. O sea, el club tiene una deuda y eso iba solucionando sus pagos con retraso. Pero vamos, que tampoco lo veo una excusa, porque no sé si has podido ver alguna imagen del partido contra China de Uruguay, en el que Forlán está completamente desaparecido. O sea, ese es el Forlán del Atlético otra vez ahí, y con Uruguay pues no va por expectativas económicas ni nada, va por su país y por jugar. Y no, y el tema de Forlán, pues ya yo creo que es cansancio físico, es incluso hasta cansancio mental. No está, recuerdo el último gol, el de Bilbao puede ser, o sea, no está teniendo fortuna. Y desde que se lesionó Agüero no ha vuelto a marcar, es verdad. Sí, y yo creo que se obceca demasiado, incluso pues eso se vuelve en su contra. Está bien que tenga esa sensación y esas ganas por marcar, pero a veces es contraproducente. Sí, yo creo que le pasa a todos los delanteros, ¿no? Cuando tienen esa racha, ese pequeño bache que llevan varios partidos sin marcar y se les ve frustrados. Y más eso cuando se les nota, pues como lo hemos dicho en otros programas, ¿no? Que le notábamos cansado, ¿no? Muy pues, en el Mundial lo jugó todo prácticamente, llegaron a semifinales en el Mundial. Luego en el Atlético pues siempre ha estado también jugándolo todo, y aparte que ya llevaba una temporada, la temporada pasada, donde también lo jugó todo, ¿no? Y yo creo que pues eso, que es lo típico que le pasa a estos delanteros, ¿no? Así de típico delante de los centros. Yo creo que darle un poco de descanso y que meta, en cuanto meta un gol o dos y coja la confianza otra vez, pues volveremos a ver al Forlán que conocemos, ¿no? Pues sí, la verdad es que también hay que comentar lo que ha pasado esta semana. Salvio, que parece ser que puede volver al Atlético de Madrid porque no está teniendo minutos en el Benfica. La entrevista que se le realizó a Forlán, con que si vio una oferta pues estudiaría, etcétera, etcétera. Cada relación de eso ha salido esta opinión, porque es una opinión de Julián Redondo, que ha salido ha salido el 10 de octubre en larazón.es. Yo creo que todo ha venido pues a razón de eso, y como dice Álvaro también, pues el cansancio hace media también, que recuerda que no es ningún chaval. Bueno, a mí me dio muchísimo cuando porque escuché la entrevista en la entera y me dolió en cuanto lo oí, vamos, y me caí con la mano cuando oí un tipo que decía por la luego a lo mejor ha querido un poco maquillar lo que dijo, pero o sea, la efectivamente que entrevista lo que hizo es que tiene una cosa que la escucharía, pero a lo mejor como no puedo lo que me siento un poco más, no quería decir y tal, lo que no puedo negar es que se habla porque me tiene muchísimo tiempo de fondo para de salir, sobre todo más importante con Paisura y que suele mejorar a la con periódico de Matías y suele coger los expertos cuando se da el problema de temporada, sobre todo los finales de temporada que no pasan partidos sin que más fuera que de temporada de medida para que las últimas jornadas que tienen que ser más. Entonces, bueno, esperemos a ver qué pasa con él. Y también he leído que he escrito también de foros que estoy pensando en el usuario, con muchos foros y por la muy buena. Es que, claro, como todo lo que no son como especulaciones. Especulaciones y como relámpagos de posibles rumores que puedan incluso surgir, pues no sabes ya ni dónde hay veracidad ni dónde no la hay, ¿no? Entonces, esperemos que todos sean esos rumores y que, pero vamos, por lo que hemos ido leyendo, entre lo de Forlán del otro día, las tensiones en el vestuario, por ejemplo, Salvio que no juega, en fin, que estamos hechos un poco, estamos hechos una pena, cualquiera, a ver si se mejora. Cualquiera que te oiga piensa que estamos en descenso. Sí. Yo pensaba que el parón liguero nos iba a hacer bien, pero yo creo que ha sido un poco contraproducente, ¿no? Que hemos empezado, pues eso, a comernos mucho la cabeza, que si el tema Forlán, que si no tenemos una plantilla profunda, que luego nos han venido las lesiones ahora también, que de Domínguez y Agüero, que vemos que no diré que es más grave lo que tenía, porque yo creo que es otro tipo de lesión, pero que no acaba de estar recuperado al 100%, ¿no? Y entonces, pues como eso, que el panorama final no nos ha servido de mucho, pero bueno, yo creo que lo mejor es volver al ritmo, ¿no?, de Liga, de empezar otra vez, porque además es otra vez tenemos partido el sábado, luego tenemos partido el jueves de Europa League contra Rosenborg, sí. Luego otra vez el domingo y ya empezamos otra vez la dinámica, ¿no? Entonces, pues lo mejor es entrar en ella cuanto antes, ¿no?, y que empiecen, pues eso, a jugar y a entrar en el día a día, porque yo creo que todas estos parones y tal, si estás muy concentrado te viene muy bien, pero como tengas un poco de distracción, pues como el tema Forlán, que si se rumorea que no le pagan, que bueno, no se rumorea, que si no le pagan, que si él dice que ofrece, que está abierto a ofertas y tal y cual, es pues eso, yo creo que es matar el tiempo, ¿no?, por parte de la prensa también un poco, ¿no? Y no sé, a ver, si yo estoy deseando ya volver a la Liga y ver a Atleti, que lo de las selecciones que está muy bien y tal, pero no es lo mismo que ver a Atleti. Esta jornada hay un Barcelona-Valencia interesante, porque en caso de que gane, bueno, si ganara el Barcelona y nosotros sacamos el partido del Getafe, pues estaríamos a 3, ¿no?, de los dos, y yo creo que empezaría esa remontada de la que tanto hemos hablado, con ese calendario más asequible. Y ojo también con Asunsao, que está percibido con 4 amarillas. Apenas llevamos 6 partidos, el séptimo es el del sábado, y ya lleva 4 amarillas. El próximo partido es el del Villarreal. Casi se me hace más necesario un Villarreal que haga alguna locura contra el Getafe. Sí, pero ¿y luego dónde vamos después del Villarreal? Recibimos a los Osasuna, puede ser. Sí, yo creo que Osasuna. Sí. Bueno, sí, y luego en Madrid. Probablemente Villarreal. Villarreal está bastante bastante fuerte ahora, está recuperando bastante comparado con lo que era el año pasado, que yo creo que el año pasado tuvieron un bajón bastante bastante gordo en función a lo que habían venido haciendo los últimos 3 o 4 ligas, y yo creo que este año están otra vez volviendo a ser ese equipo, ¿no?, que con un bajo presupuesto y un director técnico que sabe lo que hace, secretario técnico que sabe lo que hace, pues están funcionando las cosas, ¿no? Pero bueno, no sé, a ver, hoy voy a hacer de Álvaro y voy a empezar yo la porra. He apuntado por aquí yo para llevar la porra, tengo apuntado el partido al Real Getafe, tengo apuntado los nombres de todos ustedes, Álvaro, Jorge, David, Samuel, para apuntar la porrita. Venga, pues yo digo un 3-1. A ver, Samu. 2-0. Álvaro. 1-0 y con la mano. Con el pelusa, ¿no? Y David. Pues yo voy a apostar por un 4-1. Toma. Bueno, pues esperemos que gane David. De todas formas, cualquiera que quiera dejar su resultado lo puede hacer, y nosotros lo coge David, y eso, el que acierte le damos un boli de agua cabra, ¿no? Y bueno, perdón por no haberlo comentado antes, que viene bien siempre recordarlo en todos los programas. Somos ahora programa oficial también de Radio Aguacabra. Que David, ¿cuáles son los diales? 98.2, 98.6 y 99.6. Lo pueden escuchar y también a través de internet en la www.rtvaguacabra.com, porque tenemos emisión online. Y son los lunes a las 11 de la noche, a las 12 de la noche en hora peninsular. Ahí estamos. Y bien, también quería... Sí. No sé si pudisteis ver, ya antes de que cierres todo, no sé si pudisteis ver el partido de la Sub-21, tanto el de ida como el de vuelta, el de clasificatorio para el europeo de Dinamarca. No, pues he leído sobre ello. Hay un chico que está cedido en el Deportivo de La Coruña, que, bueno, está traspasado, pero con opción de recompra, que se llama Rubén Pérez. Es impresionante, es impresionante. El partido de ida, o sea, tiene una calidad y un criterio de manejo de balón espectacular. O sea, el de vuelta del otro día, la verdad es que no tuvo su día, pero ya te digo que me pareció un futbolista que quizás abusa mucho del pase fácil, el pase en horizontal, sin mucha aportación, pero tiene unos cambios de juego, unos cambios de banda impresionantes. Me encantó y de hecho es uno de los que se están salvando ahora en el Deportivo. Y espero que para el año que viene vuelva a su casa y lo podamos disfrutar. Sí, yo he oído cosas muy buenas de él, pero creo que tenía que está traspasado con opción de compra en los próximos 2 años, o sea, le podían recuperar. Y coincido contigo, yo creo que estaría bien tener el año que viene, pero como ya hemos dicho en otras ocasiones, yo creo que esa posición en el campo tenemos una superpoblación ahí bastante considerable. Sí, sí. Entonces, igual es mejor dejarle un par de años o eso, o depende de cómo esté el mercado a final de temporada. Si a final de temporada, pues igual hemos cambiado de opinión con respecto a los jugadores que tenemos, o igual Thiago, creo que Thiago está cedido todavía, no fue traspaso, o sea que Thiago igual vuelve a la Juventus o algo así, entonces por ahí se le podría recuperar, ¿no? Sí. No, que está bien eso de tener la opción de compra por 2 años, porque fue lo mismo que hicieron con Mario Suárez, que estuvo cedido 2 años y luego le recompraron, ¿no? Y bueno, lo que no sé, tenemos esa opción, ¿no? Si no puede volver este año, pues volver el siguiente, ¿no? Yo lo que coincido contigo es que, vamos, veo clarísimo que lo que no pueden hacer es traer a este chico para dejarlo en el banquillo. O sea, este chico, si viene, es para quedarse en el 11 titular y ya te digo, a mí me encanta. O sea, se le ve con hechura, es personalidad, bastante bien. Y creo que, de todas formas, hay una opción de recompra en el primer año por 2 millones. No estoy seguro, pero vamos, yo creo que sí que se podría repescar. Estupendo. Bueno, pues no sé, ya poco más que decir ahora. Esperar ya, como ya hemos dicho, ansiosamente el partido del sábado. Ojalá, bueno, como dice David, pues Samuel estará allí para contárnoslo en vivo, en directo. Y nada, ya nos vemos el domingo después del partido. El programa saldrá el lunes. Bueno, hemos empezado hoy con una despedida de un jugador del Atlético de Madrid. A mí me gustaría despedirnos con un cariñoso abrazo a la familia de Ramón. Y que no sepa quién es, Ramón era un futbolista de señales de humo. Intentamos ficharlo para este programa, para el podcast Rojo y Blanco. Y no sabíamos que estaba el hombre, pues un poquillo pachucho. Nos ha dejado en esta semana, no voy a decir el nombre completo porque lo tengo por aquí anotado para que todos aquellos que no sepan quién era el bueno de Ramón, pues Ramón era José Ramón Polanco Fernández. Quiero recordar que es el socio número 261 del Atlético de Madrid. Y desde el foro de señales de humo se está haciendo una bonita, una intentona de que se guarde un minuto de silencio. Yo creo que en el Calderón se va a hacer por Arteche, ya de paso debería hacer también por Ramón, pero lo que quieren hacer Marcial Pina, que es quien ha puesto este post en el foro de señales de humo, es que se le haga un minuto de silencio, pero no en el Calderón, sino en el Cerro del Espino, que era donde él tanto iba para ver al Madrileño, para ver a todos los chavales de la cantera, que era lo que le apasionaba. Desde aquí, un abrazo fuerte a la familia de Ramón y a David, su hijo, porque la verdad es que se nos va uno de los grandes. Sí, parece. Y en unión con esa triste noticia, pues también informar a los oyentes, tanto del podcast como de Radio Agua Cabra, que según ha informado el Tanatorio Parque San Isidro a Europa Press, se oficiará una misa por Arteche a las 10:45 horas de la mañana y será incinerado, perdón, a las 11:50 horas de la mañana en el crematorio de la Almudena. Esto es sobre Arteche, el exjugador del Racing y del Atlético de Madrid, Juan Carlos Arteche. Recordamos eso, la incineración será en el crematorio de la Almudena a las 11:50, por si alguno quiere rendir un último adiós a este grande del Atlético. Sí, que nos van los mejores, pero bueno, aquí seguimos nosotros, que no somos tan buenos, pero lo intentamos. Y nada, pues nada, ya nos despedimos y esperamos tener buenas noticias para el próximo programa y estar hablando de una victoria del Atleti. ¿Algo más que decir por ahí? Sí, claro, ¿cómo decir? ¡Atleti! Vale.